A ver, digo, para hablar de esto, de cómo impacta hacia el interior de los Estados Unidos esta visita de Barack Obama allí en La Habana, pero también para cómo va a impactar, cuáles serían las intenciones, el propósito de esta visita a nuestra querida República Argentina. Lo tengo en línea a Pablo Pozzi, titular de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Bueno, siempre te llamamos cada vez que intentamos entender algo sobre Estados Unidos. A ver, bueno, en principio... Como si pudiera explicarlo. Ah, sí. En principio te preguntaba, bueno, ¿cómo impacta hacia el interior de los Estados Unidos, ¿no?, la visita de Obama a Cuba? Y hay dos niveles. Uno tiene que ver con lo electoral en este momento en Estados Unidos, donde los candidatos republicanos, porque usted mencionaron a Rubio, mencionó a Trump, se olvidaron de Cruz, que también es descendiente de cubanos y que también está terminantemente en contra de toda esta Cruz es el del nueva Tea Party. Relación con Cuba. El Tea Party lo tiende a apoyarlo a Cruz, tal cual. Como evangélico, etcétera. En el caso de Rubio, además, es un hombre que depende fuertemente de los intereses cubanos exilados en Florida, ¿no? Uh-huh. O sea, como senador de Florida. Sí. Ahora, en realidad la candidata demócrata Hillary Clinton tampoco está muy de acuerdo con este tipo de política. El único que estaría de acuerdo con esto es Sanders en este momento, uh-huh, dentro de los demócratas. Eso a nivel político. Ahora, en términos de la población en general y de los sectores de poder, la cosa es bastante distinta. En términos de la opinión pública, la vasta mayoría de la opinión pública norteamericana está de acuerdo con esta apertura, uh-huh, y de hecho viene estando de acuerdo hace ya bastantes años. El tema de que no se aplicaba tiene que ver por la segunda cuestión, que tiene que ver con sectores de poder. Uh-huh. Acá estamos hablando netamente de que una política norteamericana hacia Cuba socialista, después de 57 años, ha fracasado. Esto lo señaló Jesse Jackson el otro día con mucha claridad. El bloqueo a Cuba no ha impedido, o digamos, mejor dicho, no ha causado el colapso económico de Cuba, si bien ha generado una cantidad de costos importantes. No ha generado una oposición masiva dentro de Cuba, si bien hay algunos sectores que son relativamente pequeños, sobre todo si comparamos con lo que ha pasado en otros lugares. Los distintos intentos norteamericanos, ya sea de matar a Fidel Castro, o de invadir, o bueno, guerra bacteriológica mediante, etcétera, tampoco han tenido éxito. De hecho, una de las cosas que ha quedado a nivel internacional es que Cuba viene rompiendo el bloqueo y que en cierto sentido, por lo menos según Jackson, el que se encuentra cada vez más criticado y más aislado frente a su política cubana es Estados Unidos. Por lo tanto, acá todo un sector de la diplomacia norteamericana y de las corporaciones se han replanteado la política hacia Cuba en el sentido de que la agresión directa no es concreta, no es útil, sino que hay que ver otros canales y otras vías. Uh-huh. En ese sentido, el discurso de Obama en La Habana es por demás ilustrativo. Fíjense que Obama reconoce que el bloqueo no, pero también reclama la libre empresa. Uh-huh. Por lo tanto, lo que reclamaría es la posibilidad de empresas norteamericanas de invertir cada vez más en Cuba, apostando, en cierta forma, a lecciones que se dieron con el bloque soviético, de que la penetración económica genera más inestabilidad y permite encarrilar en la senda. Claro, claro. Ahí te hago una pregunta, Pablo. ¿Puede ser que haya también algún tipo de especulación del gobierno de los Estados Unidos o del Departamento de Estado de congraciarse, si se quiere, con algún sector de Latinoamérica, que siempre ha visto a Cuba como un faro, si se quiere, antiimperialista, un faro que ha desafiado? Bueno, eso, digamos, es parte de la cuestión. O sea, en realidad la política de Estados Unidos frente a Cuba no lo ha ayudado. En el caso latinoamericano, la opinión pública en América Latina es, en este sentido, profundamente crítica de la política norteamericana frente a Cuba. Se ve como una agresión, una especie de David y Goliat. Además, donde otra vez David le ha ido bastante decentemente. A pesar del periodo especial de la caída de la Unión Soviética, de la crisis, etcétera, Cuba sigue ahí. ¿Te parece que vayamos al capítulo argentino? La visita a Obama... Como usted quiera, hice bastante menos. A ver, pero digo... Mejor dicho, está más complicado. ¿Cuál sería el interés, digamos, y por qué también, digamos, esta simultaneidad de la visita a Cuba primero y después la visita a Buenos Aires? Y yo creo que están aprovechando acá, hay varias cosas en ese sentido. Uno, muy claro, es demostrar un apoyo hacia el gobierno de Macri, y eso es más que evidente. Lo han enunciado en distintas maneras y de distintas formas. En el sentido de que era Cristina Kirchner era vista y considerada como anti Estados Unidos. Uh-huh. La segunda cuestión tiene que ver con la disputa con los llamados gobiernos de la ola rosa o progresistas, o bueno, como los querramos llamar en América Latina, donde efectivamente apoyar a un gobierno que ganó electoralmente y que plantea cuestiones bastante afines a Estados Unidos es importante no tanto o no solo en el caso de la Argentina, sino frente a Venezuela, Bolivia, Brasil, etcétera. Ecuador. Digamos, es una política hábil en el sentido de ellos, de que permite recomponer cosas e inclusive lo suficientemente flexible como para incluir elementos de derechos humanos en la gira de Obama. ¿Y vos crees que va a haber así un relanzamiento también de la posibilidad de un tratado de libre comercio con Argentina, digamos, crees que está en agenda eso? A ver, Obama en este momento es un patorrengo, o sea, está haciendo una cantidad de cosas porque no está jugando la reelección. Hay que ver qué pasa y quién gana la política en Estados Unidos. Él puede plantear una cantidad de cosas y tratar de avanzar en esa dirección, pero en 6 meses se define otro presidente. La última, quizás es la más compleja, y que tiene que ver desde el punto de vista del interés argentino. En las elecciones de los Estados Unidos, ¿qué nos convendría más? ¿Que gane un demócrata o que gane un republicano? En realidad... nos convendría más que ganar a Bernie Sanders, y no lo digo por socialista, sino porque es un tipo bastante más racional en términos de las cosas que plantea. Uh-huh. Mira, es difícil de decir en el sentido de que los candidatos republicanos en este momento son terribles trogloditas y los sectores que los apoyan es como para asustar a cualquiera. Hillary Clinton no es exactamente una persona ni siquiera de centro en ese sentido y articuló buena parte de la política exterior tanto de su marido como de Obama en términos de intervenciones, Guantánamo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, comparado con Trump, y sí, la verdad que entre Pepsi y Coca-Cola me gusta más la Coca-Cola. Claro, tendría... A ver, digamos, eso de alguna manera embellece la figura de Hillary Clinton. Y digamos, lo que pasa aquí es si puede ganar Hillary Clinton. En este momento está complicado porque las encuestas... es absolutamente increíble y hay que ver cómo se ha modificado la realidad norteamericana en los últimos 50 años. O sea, digamos, desde el post-macartismo en adelante. En general, las encuestas dan que Trump le ganaría a Hillary. ¡Ah, caramba! Pero que Sanders le ganaría a cualquier republicano. Cosa notable porque Sanders se reivindica socialista, en Estados Unidos anticomunista. Hay que ver qué pasa después en términos de lo electoral, cuando si efectivamente se efectiviza lo que esperamos, que Hillary compita contra Trump, cómo es la campaña y qué es lo que pasa. Yo creo que va a ser una campaña muy virulenta y muy cruenta y muy fea, por otro lado, ¿no? Pablo, te volvemos a llamar cuando se ponga fea. ¿Cómo no? Con gusto. Un abrazo grande. Hasta luego. Un capo de Pablo Pozzi, titular de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Obama en Cuba, Obama en la Argentina. Vamos a seguir tratando durante lo que dure el programa. Bueno, dos hechos que sin duda tienen o revisten carácter histórico. En cuanto a las apreciaciones más finas, en un ratito más.